¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. ¿Qué tal? Buenas tardes, colegas del eFootball PES. Estamos aquí en este PES Platicando más de viernes. Y pues bueno, estamos aquí en PES Platicando. Y pues bueno, váyanse acomodando porque va a empezar, ya saben, este programito muy, muy, muy recomendable de los videojuegos. Y pues bueno, vamos a decir los contactos en cabina. El teléfono es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es el 55-40-61-54-59. El Facebook y el Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, antes de darle la bienvenida al invitado de esta tarde, vamos a decir los resultados de la liga PES Platicando. Esta liga que está haciendo estragos en PlayStation 4. Y bueno, en octavos de final está Gian Chen contra Tony. Pasa Gian Chen. Edemilson contra Raimundo Solís, gana Raimundo Solís 7-1, Gonza le gana 9-6 a Tavi, Omar Arellano pierde 1-0 contra Jorge Castillo, y en la otra llavecita está Tadeo, que gana 4-0 a José Luis Cuevas, y Nicolás Pérez pierde 1-0 contra Francisco Heredia, y gana Kazunari 4-3 a David Pérez. Andrés Marín gana su partido contra Luis Martínez 1-0. Los cuartos de final siguieron jugándose y ganó Francisco Heredia 4-2 a Tadeo. Luego perdió Kazunari 3-0 contra Andrés Marín. Y luego Gian Chen en la otra llave gana 5-4 a Raimundo Solís. Gonza gana 6-4 a Jorge Castillo, y las semifinales quedaron de la siguiente manera: Gian Chen contra Gonza, Francisco Heredia contra Andrés Marín. Pues bueno, estos han sido los resultados, y pues vamos con nuestro invitado de esta tarde. Pues nuestro invitado de esta tarde es Alex Jaro, y pues bueno, es un gamer mexicano, también es un youtuber, pues ya saben que ha competido en diferentes competiciones ahí en lo que viene siendo PES League. También participó de staff de PES League. Entonces tiene pues mucha experiencia nuestro querido invitado. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado. ¿Qué tal, Alex? Hola, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a comentar de ti para que te conozca la audiencia de acá de La Voladora Radio y que te conozcan más, pues más radio escuchas en este mágico mundo de los videojuegos. Y pues bueno, quiero que te presentes, que nos digas pues una semblanza de ti, pues de dónde eres, a qué te dedicas, pues qué hay detrás del gamer, ¿no? Pues bueno, mi nombre es Yexi Alejandro Jiménez. La verdad, soy un chico pues muy dedicado en tema esto de los videojuegos, pero por muy, muy, muy afuera, pues bueno, ya terminé mi carrera, soy contador público, y pues bueno, básicamente me dedico a eso durante todos los, de lunes a viernes, todas las mañanas, y por las noches pues la distracción de estar un rato aquí con el tema de los videojuegos, ¿no? Para que, pues para desestresarme, para competir, y la verdad es que eso me ha gustado mucho de hace como aproximadamente unos 3 años estoy en este mundo, pero por fuera mi vida es totalmente distinta, como una persona normal, ir a trabajar, ir a aguantar el tráfico de todos los días, soportar personas, ser un poco tolerante, que creo que es una cosa que no todo el mundo tiene, pero yo creo que aguanto mucho porque tengo un hermano muy desesperante, pero ahí estamos. Y esta faceta de que estás transmitiendo vía Face, vía YouTube, ¿de quién fue la idea? Mi idea surge básicamente fue mi idea, porque mucha gente veía que transmitía juegos de deportes, pero no este juego, ¿no? Que es PES, que pues, ese juego que jugamos, a comparación con su competencia que es FIFA, veía que casi nadie hacía directo, nadie transmitía o nadie como compartía conocimiento. Entonces yo tenía como 2 o 3 años tratando de implementar esto, de poder poner una audiencia en la que se enfocara y pudieran preguntar y pudieran sacarse como que muchas dudas, porque mucha gente no sabe, ¿no? Y eso como que me hizo hace un año aproximadamente meterme a este mundo del streaming. Y bueno, ¿cómo le haces para conjugar todo esto, no? Por ejemplo, la vida real, no sé si aparte tengas otros pasatiempos donde pues los combinas con el mundo de los videojuegos, la vida real. Combinarlo es súper complicado, o sea, mi trabajo me requiere, yo entro a trabajar a partir de las 10 de la mañana, salgo a las 6:30 de la tarde y de aquí en lo que regreso, ya sabes que el tráfico es insoportable, pero pues aquí estoy llegando ya pues nochecita, combinarlo la verdad es que es un arduo trabajo, dedicarse también porque no es de la noche a la mañana como que vas a ganar 100,000 pesos, pues tampoco es redituable todavía, pero pues ahí vamos, ¿no? Los hobbies que tengo normalmente ahorita, pues ya sabes, lo mismo de siempre, la pandemia afectó, pues yo me la pasaba jugando los fines de semana a fútbol, y pues me distraía, era mi hobby más, que me sacaba un poquito de la rutina en el tema del trabajo, de los videojuegos, y era un desestrés. Entonces, afortunadamente, o desafortunadamente, digo, porque las dos me funcionaron bastante bien, la pandemia hizo que yo, mi canal empezara a crecer bastante. Y eso se lo agradezco, pero también no lo agradezco porque la situación está verdaderamente sumamente difícil. Sí, de hecho era lo que te iba a comentar, que creciste brutalmente en estos meses y realmente se me hizo muy, muy sobresaliente tu intrusión ahí a YouTube también, porque pues casi transmitías solamente por Facebook. Y pues muy pocos yo creo que te conocían, ¿no? Solamente pues los que te seguían de siempre, ¿no? Estaba oyendo uno de tus directos donde decían, pues no soy el típico que dice síganme, suscríbanse, denle a la campanita, sino que pues te llena nada más dar un entretenimiento, ¿no? Así es, la verdad es que yo no estoy aquí no hago este hobby porque más que nada es un hobby, todavía no es un trabajo. No lo hago para tener dinero porque pues como te digo, trabajo, ejerzo mi carrera y eso conlleva que pues no me preocupe tanto del dinero. La verdad es que yo veo a las personas que poco a poco van en este mundo de querer transmitir, aconsejar, enseñarles a jugar a la gente, que luego empiezan a pedir como suscríbete o dóname dinero o esto o aquello, y creo que todo eso lleve un tiempo y que la gente lógicamente se siente identificado contigo, ¿no? Que quiera apoyarte. Ahora sí que, como yo se los he dicho siempre, nunca es obligación y si gustan, siempre será bien recibido. Sí, de hecho es lo que veo, que te apoya también mucho tu hermano, ahí anda pues interactuando también con los suscriptores, con los espectadores, te está corriendo los mensajes, tú también, pues estás en todo, ¿no, colega? Sí, de hecho, ya tiene un sobrenombre, bueno, dentro de este mundo gamer me conoce como Calahar, y a mi hermano, aún todavía no lo presento directamente en el canal porque todavía sigue siendo un niño, ya sabes, yo prefiero 1,000 veces que estudie a que se dedique a este mundo todavía, pero lo conocen como Cala Junior, como Cala Bebé, y la verdad es que se la pasa interactuando mucho, mucho, luego está aquí conmigo abriendo sobres o abriendo balones y la verdad es que está súper, súper, súper entretenido porque conviven y también la gente como que interactúa con él y eso hace que poco a poco el directo sea como un poco diferente. Pues bueno, colega, vamos a remontarnos, vamos a hablar un poquito ya de eFootball PES y pues vamos a esta sección de vamos a hablar de PES. Pero antes de entrar a esta sección, me gustaría que nos dijeras cómo se metió este gusanito del videojuego en tu mente. O sea, ¿cuál fue tu primer consola, tu primer videojuego? ¿Cuál es donde ya entras a este mundo digital? yo aproximadamente, bueno, desde que era muy pequeño empecé a jugar videojuegos, pero nunca lo hice de una manera competitiva. Aproximadamente hace como desde el 2013, yo es cuando conozco, teníamos internet, pero la verdad es que nunca fue como de los que conectara o pagara una suscripción para poder jugar en línea. Entonces, el momento, más o menos en el 2013, ya era 2014 a mediados más o menos, es cuando yo descubro conecto mi consola a internet y empiezo a descubrir este mundito de jugar en línea. Y la verdad es que era súper vicioso, regresaba de la escuela y me ponía a jugar. Y a partir de ahí, pues yo creo que le generé un interés, ¿no? Veía cómo gente era muy buena y yo decía, ¿cómo lo hacían? Y es a lo mismo que vuelvo, ¿no? Es decir, buscaba a alguien en internet o algo así y no había nadie que te enseñara. Entonces, pues a raíz de eso fue como mi espinita. Hace aproximadamente 2 o 3 años, o un poquito más, yo conocí a Andri Pumas, que se llama Francisco Alvarado, que es un gran amigo, y pues me orientó a que viniera a este mundo, a que compitiera, ya que yo, pues no, a mí no me gustaba. Y me orientó y me dijo, ¿sabes qué? Puedes ganar esto y esto y esto y esto. Y dije, bueno, eso es interesante. Y a partir de ahí yo creo que fue como mi interés. Porque sabiendo que él era el número uno, la verdad es que fuera de México, sobre todo, era una persona muy humilde, de que no era agrandada en nada parecido. Y eso, pues también fue como la confianza de decir, hola, pues voy a entrar. Y eso fue más como la espinita de querer entrar al mundo competitivo. Y ya tengo, con esto va a ser el tercer año jugando. Pues bueno, colegas, ahora sí vamos a esta sección de Es Hora de Hablar de PES. Y pues, bueno, antes de irnos a un corte, vamos a dar unos anuncios. Y bueno, vamos a hablar de Atzingo Automotriz. Es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Tiene sus valores como misión y visión, también tiene diferentes servicios. Para mayor información, favor de marcar al 55-44-50-18-47 o el 55-45-06-71-14 con Odilon Hernández Rivas o José Manuel Hernández Rivas. Pues vamos al primer corte de este PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:18. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Hemos vuelto, colegas, después de este corte comercial y pues bueno, ya estamos con nuestro querido invitado, nuestro querido Alex, y pues bueno, vamos a conocer más, pero ahora vamos a conocerlo en el mundo del eFootball PES y pues bueno, vamos a hablar de, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, ya estamos aquí de vuelta y pues bueno, vamos a entrarle al fútbol. Y pues bueno, colega, no sé cómo has sentido esta nueva entrega, este Fútbol PES 2021, pero bueno, ha tenido sus altas y bajas, es lo que yo digo en mi opinión. Pero no sé, ¿tú cómo sentiste esa entrega, colega? Mira, al principio la verdad es que se me hacía un juego sumamente diferente. Normalmente yo trato, bueno, me cuesta muy, muy poco trabajo dominar un juego cuando sale. A raíz de que nos dicen que este juego iba a ser un 90%, 95% igual, me confié y dejé de jugar, dejé de practicar y todo. A partir de eso, es un cambio brutal. La jugabilidad no cambia al 100, pero sí cambia un 50, 60%, y eso me hizo tener que ponerme a jugar, agarrar nivel y ponerme las pilas, porque si no, aquí en el mundo competitivo, mientras te retrases un minuto, los demás ya te sacaron 7, 8 minutos y eso es imposible que los alcances. Poco a poco he ido mejorando y eso está, la verdad, muy, muy, muy bien. Oye, ¿y cómo sentiste la jugabilidad? ¿Sí sentiste que viene siendo la misma entrega? ¿Sí hubo alguna diferencia? ¿Tú cómo la sientes actualmente? Ahorita ya la siento más parecida al PES 20. Al principio no, tenía muchos errores el juego. Los defensas se volvían locos, de repente se estrellaban los jugadores. Hubo mejoritas, sí, pero nosotros ya teníamos como en cuenta que no iba a ser un cambio tan radical como la nueva generación que viene para el próximo año, que es PES 22. Ahí se supone que viene un cambio generacional y de jugabilidad, pero esperemos que sea lo mejor para todos los jugadores, ¿no? A ver, que nos tratamos de o queremos dedicarnos a esto. Ok, colega, y pues bueno, ya hablando pues en tus gustos personales, cuando te pones a jugar, por ejemplo, ¿cuál es cuál es tu ritual cuando estrenas un PES? O sea, ¿con qué jugador es con el que empiezas a jugar? ¿O cuál equipo es con el que empiezas a estrenar el juego? Mira, normalmente aquí dentro del PES pues hay dos modos de juego, que es jugar en divisiones con equipos normales, y hay otro modo de juego que tú tienes que armar el equipo como tú gustes, como tú quieras. Es decir, puedes tener a Cristiano, Messi o a cualquier jugador que se te ocurra en tu equipo. Pues yo normalmente siempre me meto a jugar ese modo de juego que se llama My Club, y la verdad es súper entretenido porque cada semana salen jugadores, cada fin de semana igual salen jugadores con habilidades diferentes, estadísticas mejoradas, dependiendo de su rendimiento, y eso hace que pues a uno le llame la atención. Siempre ha sido mi modo de juego favorito, y siempre lo primero que hago cuando sale PES es meterme a jugar My Club y a ver qué tanto ha cambiado o qué tantas cosas nuevas le metieron. Y eso siempre hago. Ya de ahí en fuera escojo ahorita el Bayern Múnich. Sin duda alguna es el equipo, tanto en la vida real como en el juego, que más poder tiene. O sea, está sumamente completo en todos los aspectos. Ok, perfecto. Y bueno, no sé si tienes algún tipo de pues balón favorito, estadio favorito en el juego, cómo te gusta el campo, o eso no te importa y nada más le das jugar. Normalmente nosotros como competitivos o pro players, por así decirlo, nos gusta siempre jugar con estadios de noche, sin lluvia, porque es muy fastidioso de repente la lluvia, que tienes que apretar el botón más fuerte o dejarlo más tiempo presionado para que llegue el balón. Entonces normalmente nosotros siempre jugamos con de noche y sin lluvia, porque así lo piden todos los torneos oficiales. Y el estadio aquí, a mí que más me gusta es el del Bayern. No sé, se me hace, junto con el Camp Nou, también se me hacen muy, muy lindos, sobre todo el atardecer, cómo va cambiando el tema de la noche, de la tarde a la noche. Es muy lindo la cinemática que tiene. Y pues bueno, ya háblanos de tus altas, pues todo este tipo de competencia donde estás con pues alto rendimiento. ¿Cómo ingresas a este mundo de internacionalidad, ¿no? Platícanos. Afortunadamente la empresa que se encarga de hacer el juego tiene una sección que es el competitivo, donde pues bueno, básicamente no, nunca te dan las reglas precisas ni tan claras, más o menos tú las tienes que ir entendiendo o desencriptando poco a poco. Cada año es diferente este mundo, cada año cambian las reglas, el formato, y entonces tienes que ponerte a investigar y saber qué es lo que tienes que hacer y ya. A partir de eso, pues vas pasando como ciertas etapas de clasificación, jugar torneos en línea, para poder después ir a un evento presencial, ¿no? Este puede ser realizado en México o en alguna parte de Sudamérica. Eso es, creo que, lo más atractivo para la gente que se dedica o se quiere dedicar a esto, porque es el tema de viajar, de ganar dinero y todo esto, pero también es que hacen muy buenas amistades. Y eso, pues, bueno, afortunadamente yo hace el primer año que competí, viajé a Argentina. El tema del nervio, pues, creo que es factor a veces importante para todos, para todas las personas. A mí me afectó mucho, pero a partir de ahí entendí muchas cosas que tengo que controlar, como más mi cabeza y en los nervios. Y pues lastimosamente el año pasado no se pudo viajar. O bueno, sí, más o menos creo que fue este, esto del COVID no nos permitió viajar, entonces todo se jugó en línea, desafortunadamente. Pero bueno, ya esperemos que este año haya mejores oportunidades para poder viajar. Pues también platícanos de tus competencias que has jugado, que has disputado, tus premios, tus logros, también tus derrotas, tus fracasos. Háblanos de todo, colega. Sí, mira, yo siempre soy, en el tema de las derrotas, claro, a todos nos duele perder, pero soy como muy analítico. El hecho de saber que ya perdiste y que te dejo una enseñanza, a mí me gusta grabar los partidos cuando pierdo, porque sé qué es lo que tengo que mejorar. He sido campeón de México aproximadamente 3-4 veces, en 2 años. He competido contra gente que es muy buena, como está Francisco Alvarado y Celik Hernández, que son demasiado buenos. Entonces, competir con ellos es, la verdad, es un nivel muy alto, donde tienes que tener máxima concentración y no desperdiciar en ningún momento. He tenido también torneos nacionales para poder ir a los mundiales en Corea, y este año, bueno, en Corea, el año pasado me ganó Celik. La verdad es que fue un nervio. A partir de ese partido yo cambié toda mi forma de pensar, de ser y todo, porque me ganó, me goleó y fue horrible, fue la sensación más fea. Pero yo estaba feliz por mi amigo, porque él iba a ir y iba a representarlo de la mejor manera. Este año creo que fue para mí una injusticia. Me dejaron fuera porque no tenían unos criterios para desempate. Y literalmente me dejaron fuera porque, te digo, no sabía ni qué hacer. Son organizadores que no saben organizar torneos en este aspecto de fútbol. Y fue demasiado complicado para mí. La verdad es que sí me enojé muchísimo. Y bueno, hasta ahí se quedó. Creo que va a ir el de Estados Unidos a competir al Mundial de Israel. Pero bueno, hasta ahí digo. He viajado a Argentina. También tenía planeado viajar a Perú y a Chile, pero pues lo mismo de siempre. La pandemia fue la que afectó este tema de poder viajar. He jugado torneos internacionales en Perú, en Chile, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Desafortunadamente no hemos podido ganar el título, pero ya vendrá la oportunidad. Siempre nos quedamos como en semifinales, y eso es como, ¡chin!, nos falta un pasito más. Y pues bueno, ¿qué se siente estar en este top, no? En este top mexicano, donde compites con buenos jugadores, y pues bueno, yo te veo pues muy entero, muy muy completo, pero ¿te la crees, no te la crees? ¿Qué se siente? A ver, platícanos. Mira, aquí yo creo, no voy a decir que soy el mejor, porque yo creo que Andri o Francisco Alvarado ha llegado muchísimo más lejos durante tantos años, y para mí va a ser el top uno hasta que yo pueda lograr superar ese cuarto lugar en un mundial, como lo ha hecho Andri. Entonces, yo creo que me falta mucho más nivel, más concentración, más cabeza, porque esto es de cabeza, no tanto de tener manos, sino de en verdad mentalizarte. Y bueno, mi amigo siempre va a estar ahí por encima. Es cierto que he mejorado mucho a raíz de que él me ha invitado a participar en torneos, he jugado con él y he jugado con gente internacional que es demasiado buena. Y creo que ya también en este mundo, tanto del streaming como del juego, pues ya me conocen un poquito más a comparación de cuando empecé, que no me conocía absolutamente nadie. Ahorita ya como más mi nombre está en pues vamos a traernos a lo mejor a este jugador mexicano, y ya luego van y me preguntan, oye, ¿no te gustaría participar en este equipo de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Ecuador? Me han invitado. Y la verdad es que no me la creo, pero sé que todo mi trabajo que he hecho es consecuencia de...

Pues además es una consola súper poderosa. La verdad es que para el mundo en el que nosotros jugamos, nos conviene mucho porque dan esos son los cupos o es la consola oficial con la que se juega, pero lastimosamente no van a dar cupos para los presenciales ni nada para jugar el competitivo. Entonces yo la verdad estaba pensando ya en comprármela. Al momento de que sale toda esta información, mejor decidí esperarme un año, sobre todo por el tema de que luego hay sobrecalentamiento de las consolas, siempre hay fallitas en las primeras consolas, así que mejor nos esperamos tantito y después ya compramos como una edición mucho mejor, o basada a lo mejor en PES. Sí, sí, de hecho es lo que, lo poquito que hemos visto, por ejemplo yo de PlayStation 5, es la que más me ha llamado la atención de las dos consolas, y pues bueno, no sé, yo no soy tan casado con una marca, pero siempre busco que me guste el diseño, pues la innovación, pero hasta ahorita la que más me ha convencido es la PlayStation 5, en lo particular. Sí, está linda, la verdad es que está muy linda, solamente que está muy grande, ¿no? Yo creo que está muy grande, a lo mejor si lo hicieran un poquitito más pequeña. Sí, ese es el punto, ¿no? Que está algo, sí, algo grandecita. Pero lo bueno es que corre bien el eFootball PES 21. Exacto. Y es lo perfecto. Y aparte con estas campañas, ¿no? Estas campañas de MyClub que están ahorita actualmente. ¿Qué opinas de estas buenas campañas que están dando? Se me hacen buenas, pero yo creo que todavía le faltaría como más regalos. O sea, la gente es muy dedicada al juego. Y un poquito más regalos o de eventos haría que este juego sería mucho mejor. Pues bueno, y bueno colegas, pues vamos a entrar a la sección que se nos viene, vamos a hablar de fútbol real, y pues bueno, vamos a conocer a nuestro invitado en su faceta de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, vamos a salirnos del mundo digital y vamos a entrar a las canchas reales y vamos a platicar, vamos a conocer sus gustos de nuestro invitado. Y pues bueno, colega, ¿te gusta el fútbol? ¿Lo practicas? Sí, antes lo practicaba, antes de que empezara toda esta pandemia, jugaba fútbol. He jugado casi en todas las posiciones, se podría decir, pero ya la última definitiva era lateral izquierdo. Excelente, pues bueno, vamos a conocer tus gustos, tanto nacionales como internacionales. Coméntanos, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Nacional, le voy al Toluca, soy 100% toluqueño. Ok, mexiquense a corazón, ¿no? Y sí, pues bueno, exacto. Y aparte, ¿cuál es tu equipo internacional favorito? Siempre ha sido el Milan, lastimosamente ya llegó un momento en el que cayó muy bajo, gracias a todos sus presidentes que tuvo. Pero el Milan era, no sé, ver a Paolo Maldini era siempre, era un gran defensa. Y no, creo que por más que vea fútbol, no he visto a nadie mejor que Paolo Maldini. ¿Cuál es tu liga favorita mundial, o sea, internacional o nacional, cuál es tu liga? La Premier League, se me hace demasiado competitiva. Tantos equipos, ya ahorita hay aproximadamente 6-7 equipos que pueden ganar el título, pero por hoy mi liga favorita. Bueno, ¿cuál es tu jugador nacional favorito? Nacional, antes de que se fuera a Pumas me gustaba Talavera, se me hacía el mejor portero de México, no sé nunca por qué no lo pusieron a jugar en la selección, pero directores técnicos, ¿quién los entiende? Que pues, hoy por hoy para mí es el mejor portero de México, o sea, actualmente se me hace de muy buen nivel, realmente yo... Si fuera el director técnico, lo pondría de titular de aquí en adelante en las eliminatorias. Y bueno, ¿cuál es tu jugador internacional favorito? Por mucho siempre va a ser Cristiano Ronaldo. Ese hombre es impresionante lo que hace. Ok. Y bueno, ¿cuál es tu director técnico favorito? Me gustaba mucho Mourinho, pero yo lo vi muy poco, pero lo que hizo con el Bayern fue muy bueno. Heynckes era ese director técnico logró ganar todo con el Bayern y nomás tuvo como dos o tres temporadas con ellos y todo lo ganaba, era impresionante. ¿Cuál es tu estadio de fútbol nacional favorito? Conozco conozco muy pocos porque no he conocido todos, pero me gusta mucho el de Monterrey. Está muy lindo. El Gigante de Acero. Sí. Excelente. ¿Y cuál es tu estadio internacional favorito? El del Dortmund. Sin duda alguna, ese estadio dicen que es la locura. A lo mejor espero algún día tener la oportunidad de ir a visitar allá ese estadio. El Signal Iduna Park. La verdad es que es lindo por toda la afición que tiene. De los estadios que has visitado, ¿cuál ha sido tu favorito? El de Monterrey. El de Monterrey. Sí, sin duda alguna. ¿Cuál fue tu primer estadio que visitaste? El Azteca. El Azteca, dije, qué cosa tan enorme. Ok. Pues bueno, colegas, con esto ya conocimos un poco más de pues su opinión, de sus gustos, de nuestro querido invitado. Y con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, pues ya estamos por terminar este pez platicando, pero antes de irnos, yo quiero que nuestro invitado pues nos diga sus proyectos, más que nada. ¿Qué sigue, mi querido Alex? Pues mira, yo espero que logre llegar al Mundial, que ese es como mi meta principal este año. Si se da la oportunidad, la verdad es que es un poquito complicado, pero dedicarme ya a esto como tal, porque la verdad creo que es una buena inversión, siempre y cuando a lo mejor el patrocinio llegue, pero de que se puede, se puede. Todo se trabaja con calma y nunca con desesperación. Así que, pues yo espero que tanto también en mi trabajo como este mundo de los videojuegos, pues en un futuro logra hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es esto. Y pues ya al final el logro más grande es poder ganar el Mundial, que más quisiera que yo fuera este año. Ok, colega, quiero que menciones todas tus redes sociales para que te sigan nuestros colegas, nuestros queridos radioescuchas, para que pues sepan más de ti. Claro, mira, tanto en Instagram como en Twitter me pueden encontrar como It's Callahar. En YouTube y Facebook me pueden encontrar como Callahar, así tal cual. Y pues bueno, ahí casi todos los días, a excepción de los miércoles, porque ya es muy noche, nos encuentran haciendo directos como de a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estamos ahí jugando siempre y conviviendo con todos los que se pasen ahí a saludar y a disfrutar un rato, a convivir. Y bueno, por último, no sé si quieras mandar algún saludo, alguna recomendación. Sí, cuídense mucho porque la verdad es que esta situación cada vez está empeorando más de la pandemia y pues yo le mando un saludo tanto a todos mis amigos que se dedican a jugar PES, tanto a André y Puma, como a mi madre querida que la amo, que la adoro, y a mi hermano que es un dolor de cabeza, pero también lo quiero. Pues bueno, colegas, con esto estamos cerrando este pez platicando. Le damos las gracias a nuestro invitado de esta tarde. Y pues bueno, de corazón te agradecemos, mi querido Alex, que hayas participado en este pez platicando. Y pues bueno, ya sabes que es viernes 13 y pues ya sabes. Sí, mejor cuídense. No, muchas gracias a ti por la invitación, en verdad. Se agradece muchísimo. Pues bueno, colegas, ya saben, Fútbol PES 2021 pues tiene una buena campaña en MyClub, muy recomendable, y pues bueno, aprovechenla, vayan a ver estos videos donde se muestra cómo se está viviendo la experiencia de jugar este magnífico juego en la consola, tanto PlayStation 5 como en la de Xbox. Y pues bueno, colegas, antes de irnos a un corte, pues quiero dar unos anuncios. Y el anuncio es el siguiente: Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres un usuario, con esta aplicación tendrás una lista muy amplia de comercios, donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar la experiencia en el comercio.

trata de enseñarle más que a sus alumnos, pues alguna, algún tipo de, pues no simplemente pasar, ¿no? No simplemente pasar de año, sino como que les enseña valores, tiene una visión diferente donde la protagonista, pues hasta busca diferentes empleos para apoyar a sus diferentes alumnos en situaciones precarias, ¿no? Pero bueno, colegas, esta recomendación es pues ampliamente buena. Esta película se la recomiendo muy, muy, muy ampliamente. Y pues bueno, la recomendación de la semana fue Escritores de la Libertad. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, vamos a platicar un poquito antes de despedir el programa. Pues bueno, primero, antes que nada, vamos a mandar un saludo cordial a nuestro querido Rolando Brenes, que esta tarde no nos pudo acompañar. Pues bueno, desde México hasta Costa Rica, pura vida, mi querido colega. Y pues bueno, esperemos que el próximo viernes nos puedas acompañar. Y pues bueno, ya saben, la Liga PES Platicando está en su apogeo, ya está en cierre. Y pues bueno, ya estamos preparando el siguiente torneo, que es, en esta ocasión va a ser la Libertadores. En el pasado torneo jugamos lo que fue equipos libres, pero en esta ocasión vamos a jugar lo que viene siendo pues un tipo Copa Libertadores, y pues bueno, a su servidor le tocó jugar con Boca Juniors. Pues esperemos no dar una vergüenza, una pena como en la pasada Copa, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno, también saludar a nuestros diferentes administradores de la Liga PESPLA, y pues bueno, a nuestro querido Juanjo, a nuestro Tavi, a nuestro Sisu, a diferentes administradores que nos ayudan, a Nico, un saludo desde México a Brasil. Pues bueno, ya saben que en la Liga pues es tan internacional, que hay de diferentes países, hay de Panamá, hay de Canadá, a nuestro Yachen, que pues es un jugador, un gamer chino, pero que radica en Canadá. Y pues bueno, a P. Salvador, a diferentes, pues hay de todo en este mágico mundo del videojuego. Y pues esperemos que siga en progreso esta liga de PES Platicando. Y pues bueno, ya estamos cerrando el año, pero seguimos con muchos torneos, y le agradezco mucho a los administradores de que mantienen esta liga viva. Y pues bueno, colegas, también vamos a los diferentes anuncios. Pues bueno, ya saben que pues están ahorita el gobierno del distrito, del DIF más bien, está apoyando en servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y a familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtener el servicio, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante, de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con un certificado o acta de defunción. El servicio cubre rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o a domicilio, velación en domicilio, capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o del fallecido o de la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni a quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700, 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y también con la extensión 5394, las 24 horas. Todos los días de la semana, consulta los requisitos por www.fallecidos.gob.mx